Capítulo 39. Resumen del capítulo anterior. ¿Qué fue lo que hice, Moisés, para merecer esto? Ven acá. El contacto se dio a través de la piel de su rostro. Alguna sustancia del maquillaje, probablemente. ¿Estás diciendo que pusieron veneno en su maquillaje? Quien prepara el maquillaje de Maya es esa sierva Enid. Yo no confío en ella, señor. Arreste inmediatamente a esa mujer, general. El maquillaje de Maya fue alterado. No noté nada extraño en el maquillaje. ¿Alguien más tuvo acceso al cuarto? No. Parece que ahora ellos están investigando el motivo de su muerte. ¿El motivo? Puede tratarse de un asesinato. El maquillaje fue alterado agregándole un veneno muy fuerte. Serás ejecutada hoy mismo. Si lo que quieren es la verdad, entonces la van a tener. Una persona entró al cuarto. Fue el general. Él me sedujo y me pidió que cerrara los ojos. ¡Ahí cambió el maquillaje! ¡Calumnia, soberano! Mi esposa es una asesina. ¡No seas dramático! El asesinato de una chica inocente y la muerte de otra mujer. A veces hasta yo me impresiono con mi eficiencia. ¿Qué clase de monstruo eres, Junet? Ya saqué a Maya del camino. Ahora voy a sacar a Moisés. Por favor, no hagas algo así. Sabes que fueron órdenes expresas del rey que todos estos papiros fueran destruidos para que Moisés se olvidara de una vez por todas de su origen. ¿No te parece una crueldad ocultarle a Moisés las circunstancias que lo trajeron al palacio? Todos estos años, pensando que había sido abandonado por su mamá y su papá esclavos, cuando en realidad ellos intentaron, los pobres, una medida desesperada para salvar a su hijo del cruel decreto del rey. ¿Y la señora Genet? Mire, ¿ella no es tu amiga? Tú sabes lo importante que es para la princesa que Moisés permanezca alejado de su familia hebrea. Esa señora, que se pudra, es un idiota. Si no logra mantener a su marido en la cama, ¿va a conseguir mantener a un bastardo hebreo atado a sus vestidos? Hace años que he estado soportando lloriqueos y tonterías. Amiga, ¿ella cuándo ha pensado en mí? Me pasé la vida entera atendiendo sus caprichos, arrastrándome, sonriendo, aguantando sus tonterías. Estoy harta de ella, ¡harta! Por los dioses, Junet, tu maldad no tiene fin. ¿Será posible que no seas capaz de tener algún sentimiento por nadie? Claro que tengo sentimientos. No soy egoísta. Estoy haciendo todo esto por Nefertari. Nuestra hija no es como tú. Ella jamás te perdonará cuando se entere de las atrocidades que has hecho en su nombre. Se acerca amenazando con el dedo. Escucha bien, Pacer. Vas a mantener la boca cerrada como una tumba. Si le dices cualquier cosa a Nefertari, o al rey, o a quien quiera que sea, no te imaginas de lo que soy capaz. Ya no necesito imaginarlo. Sé exactamente con quién estoy hablando. Estoy hablando con una asesina fría y cruel. No olvides que tú le mentiste al rey. Me ayudaste a matar a una inocente y a condenar a otra. Ahora ya no hay remedio. Si soy una asesina fría y cruel, tú no serás diferente ante los ojos de tu hija. Lo lamenta. ¿Cómo fui ciego? ¿Cómo pude dejarme engañar por ti todos estos años? Ay, Pacer, no te culpes. No tenías oportunidad. Es un talento natural que poseo. Le da palmadas en el hombro. Aprendí a disfrazarme y así crecí. Engañando, oculta, acumulé conocimientos que ninguno de todos tus papiros contienen. Aprendí a sobrevivir cueste lo que cueste. Y nadie... Paser... ¿Escuchas lo que te digo? Llora arrepentido. Nadie me va a impedir que consiga lo que quiero. Junet sale del laboratorio. Su marido parece turbado, intentando asimilar lo sucedido. Muy lejos de allí, el Valle de los Muertos contiene grutas y tumbas excavadas en las rocas de las montañas que protegen el secreto de las momias respetando su descanso. En el palacio, los sacerdotes prenden el incienso ante un grupo selecto de nobles y militares que asisten a la ceremonia. Seis hombres sujetan dos largas pértigas unidas a un sarcófago de madera, transportando el cuerpo embalsamado de la joven en su interior. Maya, hija de Seamón, llegaste ante nosotros trayendo belleza y alegría. Colocan el ataúd frente al faraón y este baja del estrado. Y nos fuiste arrebatada de una forma tan violenta. Junet sigue con interés la solemnidad del acto. Yo como rey, Horus, vivo en la tierra. Cumplí mi deber y castigué a la responsable de tan abominable crimen. Nada va a borrar el recuerdo de la adorable joven que nos conquistó a todos. Y principalmente el corazón de mi hijo, Ramsés. El heredero real llora desconsolado. El público escucha con atención. Seamón, sumo sacerdote de Waset, primer profeta de Amón y gran amigo. Acepta mi sincero pésame. Mi querida hija, la traje para que fuera la futura reina de Egipto. Y ya fue a parar a los brazos de Anubis. La reina desciende por la escalinata del trono. El sacerdote Paser dirá una oración. Ramsés no supera la tristeza y abandona el funeral. El rey continúa. Para que Maya encuentre el camino al tribunal de Osiris, en el mundo de los muertos. Paser sube al primer escalón del entarimado. Oh, madre Nut, que vives en los cielos por encima de nosotros. Permite que Maya, hija de Seamón, sea ubicada entre las estrellas inmortales y que no pueda nunca morir. Ella que nunca mintió, nunca robó, nunca engañó y cuyo corazón es bueno. No permitas que su corazón se ponga en su contra en el tribunal de Osiris, que no se muestre hostil, que no diga mentiras sobre Maya en presencia de los dioses. Y que su nombre pueda perdurar para siempre. El general Disebek se dirige a Moisés para organizar el sepelio. Vamos a acompañar al cortejo hasta el barco. Llama a Bakenmut y a Ikeni. Ve. El príncipe se retira. Genutmire a Junet. ¿Qué cosa más triste? Es una lástima, mi señora. Los hombres cargan el sarcófago a hombros para el traslado en barco por el río hasta el Valle de los Muertos. Todos los asistentes presentan sus condolencias. Paser y Junet se miran. Ramsés entra en el patio de armas, completamente abatido y desmoralizado. Llega Nefertari, acompañada por dos damas. Las mujeres esperan en la puerta junto a los centinelas. Se acerca muy preocupada con la intención de consolar al que considera su hermano, que llora de espaldas a ella y en soledad sin percatarse de su presencia. Ramsés. Lo observa con detenimiento. El príncipe se limpia las lágrimas. Ella se coloca frente a él. La mujer lo abraza mitigando su dolor y esperando una respuesta. pero tan profunda aflicción apenas lo deja con palabras para expresarse. ¿Crees que haya personas que nacen maldecidas por los dioses? ¿De qué estás hablando? Y hablé de esto con Moisés. Yo soy el primogénito del rey, el sucesor del soberano. Voy a heredar el trono, el poder, el ejército, oro, joyas. Pero parece que hay una cosa que nunca seré capaz de tener. ¿Qué? A la mujer que amo. Perdí el gran amor de mi vida con mi mejor amigo y ahora Anubis me quitó a Maya. No hables así, Ramsés. ¿Por qué? ¿No es verdad? Yo le abrí mi corazón a Maya, Nefertari. Realmente creí que Maya sería capaz de hacer que me olvidara de ti y me entregué completamente. ¿Y lo conseguiste? ¿Qué? Olvidarme. Disculpa, no quería decir... La besa, enojado y confundido. Se aparta. Disculpa. Perdóname, es que no estoy bien. ¡Por Osiris! Soy un cretino, los dioses deben maldecirme. Calma, calma, no fue tan grave, Ramsés. Eres la prometida de Moisés. Pero te entiendo. Te entiendo, estás frágil, te sientes solo, te entiendo. Se miran. Perder a Maya me afectó mucho. ¿Podemos fingir que nada pasó? Asiente. Gracias. Ya peleé mucho con tu novio y no quiero más problemas. No hay motivos para eso, Ramsés. Somos amigos, ¿no es verdad? Ven, hay que volver antes de que los dioses me fulminen por mi mal comportamiento. ¿Cuál mal comportamiento? Yo no recuerdo nada. Moisés y tú son dos personas muy importantes para mí. No sé qué sería de mí sin el apoyo de mis amigos. Siempre estaremos aquí para ti, Ramsés. Los tres juntos, hasta el final de los tiempos. La besa en el dorso de la mano y cogidos del brazo, abandonan juntos el lugar como dos enamorados. Moisés entra en el harén. Dos doncellas charlan apartadas. Caroma. La sierva sale a recibirlo. ¿Has visto a Nefertari? No, señor. Creí que estaría por aquí. ¿Tienes idea de dónde puedo encontrarla? Tampoco la he visto desde la ceremonia. ¿Creí que estaba con usted? No. Se marcha. De acuerdo, muchas gracias. El faraón y la reina entran a su dormitorio. Todavía sigo perplejo por todo lo sucedido. Hace días hacíamos planes para una boda inolvidable. Para una alianza larga y duradera con el Alto Egipto. Y ahora lo único que no podremos olvidar es el asesinato de la novia en mi palacio. No me resigno. Esto fue una fatalidad. Y Ramsés está devastado. Él realmente quería a esa chica. Por lo menos actuaste de forma enérgica, condenando enseguida a la asesina. No sé si fue suficiente. Se sienta sobre la cama. Necesito conseguir nuevos aliados para restablecer el equilibrio de fuerzas. Y esto incluye encontrar otra esposa para Ramsés. Será mejor no hablar de este asunto con él. Por lo menos por ahora. Claro que no. Pero el problema exige una solución urgente. No puedo actuar solo como padre. Lejos de allí, los esclavos laboran en la construcción. Aaron, Amram, Eldad y Zelofehad Amram trabajan juntos. Dime una cosa, en el Alto Egipto, ¿la vida de los hebreos era tan dura como aquí? Dice que en cuanto a los oficiales era así. Unos malos, otros peores y otros pésimos. Sí, pero me faltó de la categoría de los abominables. Ah, y la de los execrables también. Ahora, hablando en serio, es increíble que hayas logrado volver después de todos estos años. Es decir, años no, décadas. Por poco encuentra a la falsa viuda casada, ¿no, Elda? Es verdad, incluso oí decir, sí, rumores, ¿no? Que ella tuvo un serio pretendiente. Muy serio. Y no por estar ante su presencia, ¿no? Ya, paren con eso. Elda, aquí entre nos, con confianza. ¿Tuviste algo de éxito? Nada, nada. Y si hubiera imaginado lo inimaginable, es decir, que tú estabas vivo, yo jamás le hubiera manifestado mis sentimientos a Yucatán. Ah, claro, claro. Pero lo hiciste. ¿Y qué tal? Es que, pues ella muy educadamente me rechazó porque continuaba pensando que tú ibas a volver. Y hablando de volver, miren quién volvió. El capataz merodea por la zona. ¿Acaso no pueden trabajar en silencio? Disimulan. Lo hacen para provocarme, ¿no? Echan de menos el látigo. No se los volveré a advertir. Cuánta paciencia. ¿No sienten deseos de acabar con ese sujeto? Apuki escucha. Repítelo, no entendí. Celofejad lo defiende. Él dijo que está cansado. Sí, eso. Yo también estoy muy cansado. Amran interviene. ¿Fue eso? Aaron duda y evita el conflicto, asintiendo muy en contra de su voluntad. El encargado se retira convencido y todos continúan apilando troncos para la construcción de una estructura. Aaron. Aaron, por favor, hijo, lo prometiste. Es inútil tratar de enfrentar a ese loco cara a cara. ¿No te basta con lo que le pasó a Noom? Tienen razón. Pero no siempre la razón dirige al barco. Los hombres se concentran en su tarea. Nefertari acompaña a Ramsés por un corredor del palacio. Moisés los descubre regresando juntos. El encuentro no parece agradarle, pero disimula por respeto al dolor de su hermano y se cruza en su camino. ¿Dónde estaban? ¿Cómo estás, amigo? La verdad, me estoy dejando llevar como un barco sin remeros. Nunca me había sentido tan débil. Te vas a recuperar. Ella se allega a su prometido. Cualquier cosa, ya sabes, cuentas con nosotros. Ustedes no saben cuánto me han ayudado. Bueno, me voy a mi cuarto, debo descansar. Les regala una cálida sonrisa y se marcha, dejando sola a la pareja. Nunca vi a Ramsés tan abatido en toda mi vida. No es para menos. ¿Dónde estabas? Te busqué después de la ceremonia y desapareciste. Él estaba trastornado por la tristeza. Fui a buscarlo para darle apoyo. No podías esperarme para ir juntos. Estabas ocupado, ni lo pensé. Sonríe. ¿Qué pasa? Con frialdad. ¿Tienes celos todavía? ¿Por qué? Hay motivos. ¿Tú lo crees? No sé, dímelo tú. Te busqué en el harem, en el jardín, y no te encontré. No puedo creerlo. ¿Estás dudando de mí, Moisés? No estoy dudando, Nefertari. Tú no has respondido todavía. Pues te voy a responder. Somos amigos desde niños. No necesito de tu autorización para hablar con Ramsés. ¿Quién habló de autorización? Él estaba sufriendo. Yo fui a buscarlo para apoyarlo. Es todo. Qué bueno. Bien hecho. Se va. Perfecto. Eliseba viste a Itamar junto a Amalia. ¿Lo ves? Cuando lo amarras así, queda más firme y no se sale con tanta facilidad. Entendí. ¿Eh? Es decir, amor? Creo que entendí. Vas a aprender muy rápido. Y... ¿nos ponemos la ropa ahora? ¿Puedo cargarlo un momento? Amalia, claro que puedes. No tienes ni que preguntar. Le entrega el bebé. Ve con la tía Amalia. Lo sienta en su regazo. Ay, no, no. Soy la tía. La tía Amalia. Sí. Vas a ser una madre maravillosa. Ojalá que sí. Adoro a los niños. Lo acaricia. Adoraba cuando tus hijos venían aquí a oír las historias que Noom les contaba sobre nuestro pueblo. Aún es difícil hablar de él, ¿verdad? Mucho. Devuelve al pequeño. Mi amor, ven con mamá. Ven, ven acá. Ya falta tampoco. Nuestro hijo va a nacer. Se toca el vientre. Y no tendrá padre. Dios mío, ¿qué será de este chico? Será muy saludable y feliz. Y estoy segura de que él te va a dar muchas alegrías en la vida, Amalia. Nefertari entra al harén muy airada. Las damas no reparan en ella, pero Karoma la nota extraña y decide abordarla. ¿Está todo bien, señora? Junet no. Escucha. Moisés y yo discutimos. ¿Discutieron? ¿Por qué? Está celoso de Ramsés. ¿Puedes creer eso, Karoma? Era de esperarse. ¿Cómo que era de esperarse? Señora, disculpe, pero en el lugar del príncipe Moisés, yo también tendría celos. ¿Qué es eso, Karoma? Ramsés y yo somos amigos, siempre lo fuimos. No porque tenga una relación con Moisés, las cosas tienen que ser diferentes. Claro que no, hija mía. ¿A qué mujer no le gusta ser cortejada por dos príncipes? Un día es amiga de uno y del otro también. Hasta que un día, finalmente, ella se decide. ¿O será que no? Ay, mi henna se está cayendo, ¿no es increíble? Agarra la piedra de su anillo y se aparta. Su madre no tiene nada de boba. Ni cerca, Karoma. Pero, ¿y usted? ¿De verdad está decidida? El príncipe Ramsés está libre nuevamente. ¿Tú también, Karoma? ¿Todos eligieron el mismo día para atormentarme? Se marcha muy enfadada. El cocinero real reflexiona sentado. Llega Leila. ¿Por qué esa cara, Gaiji? Estaba tan feliz con la fiesta de bodas. Ya había encargado aves, carnes exóticas, condimentos y los mejores vinos. Ahora tengo que devolver todo a los mercaderes. Parece que estás más triste por la cancelación de la fiesta que por la muerte de la novia. Claro que no. Fue una pérdida terrible. Pobre príncipe Ramsés, tan joven y prácticamente viudo. Muy triste, de verdad. Una tragedia. Pero al menos aún tendremos la boda del príncipe Moisés con Nefertari. Se levanta. ¡Es verdad! Una fiesta más modesta, sin duda. Y seguramente podremos aprovechar lo que no es perecedero. Las frutas secas, los vinos. Seguramente la princesa Genudmire también va a querer algo especial para su hijo. Qué pena que Jocabeth no participe. ¿Jocabeth? La madre de sangre del príncipe. ¡Shh! Por los dioses, Leila, no hables de ese asunto en palacio. Es que me da pena. No sé qué sería de mí si me obligaran a separarme de Bezalel si no pudiera estar presente en la vida de mi hijo. Imagínate, un momento tan bonito, tan importante como una boda, y ella ni siquiera podrá acercarse y fingir que no existe. Ya te dije que vamos a cambiar de tema. ¿Y si alguien te escucha? ¿Y si el príncipe descubre todo por tu culpa? Un ayudante sale de la cocina. En el laboratorio. ¿Quieres dejar de estar cantando? Pero la música aleja los malos pensamientos, maestro. Usted debería cantar también. Passer se apoya en la mesa tirando varios utensilios. ¡Idiota! Usted anda muy diferente desde que la novia del príncipe murió. Diferente para mal. Simut, hablando eres mucho peor que cantando. ¿No le digo? ¡Me irritas mucho! ¿Sabes lo que es irritar? ¿Qué es eso? Porque irritarlo siempre lo irrité. Bueno, no me quiere contar, no lo haga. Pero usted algo está escondiendo. Llega su esposa. ¿Qué pasa ahora? ¿Podemos hablar? Simut. El acólito... Anda, ve a dar una vuelta. Obedece y se marcha. Junet se acerca al escritorio del sacerdote. Solo vine a compartirte que, según parece, nuestra adorada hija continúa dividida entre Moisés y Ramsés. Y necesito ayudarla a poner fin a la indecisión. Lamento profundamente que nuestra adorada hija tenga por madre a una persona como tú. Si es que podemos usar la palabra persona para clasificar a un ser humano capaz de semejante crueldad. No pretendo discutir con tu debilidad mental. Ni yo con tu monstruosa ferocidad. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Solo espero que sepas, Junet, que si insistes en esta historia de contarle a Moisés sobre el sacrificio de los bebés hebreos y la manera en que fue salvado, las consecuencias podrían ser mucho más graves de lo que te imaginas. Estarás poniendo en riesgo tu propio cuello. Espero que, sabiendo esto, pienses dos veces antes de cometer esta otra maldad. Ya lo pensé una, dos, diez, mil veces. Todo ha sido muy bien planeado, como es mi costumbre. Solo estaba esperando el momento oportuno. Cuento una vez más con tu valiosa ayuda. ¿Ayuda? Estás completamente loca, Junet. ¿Qué más quieres que yo haga? Esta vez, curiosamente, no quiero que hagas nada. Que cierres el pico y no interfieras. De lo contrario... Se retira. Bueno. Con soberbia. Ya sabes que no dejo que nadie interfiera en mi camino. Dos guardias abren la puerta del dormitorio de Moisés. Entra su madre. ¿Algún problema? No. Es decir, sí. Vine a pedirte que apoyes a Ramsés. Él no está nada bien, lo que es natural. Yo estoy apoyando a Ramsés y Nefertari también se encargó de consolarlo. ¿Es impresión mía o estás irritado justo por eso? Es muy evidente, ¿verdad? ¿Qué sucede, hijo? ¿Celos? Creí que Nefertari y tú estaban bien. Pues sí, yo también lo pensé, pero empiezo a sospechar que Nefertari no sabe realmente lo que quiere. Pero es normal que esté dándole mayor atención a Ramsés. A fin de cuentas, sufre un dolor inmenso. Ah, mamá, puede ser, como puede no ser. Hijo. Lo acaricia. Deja de ver cosas donde no existen. ¿Mm? Ya es suficiente con la tragedia que sucedió. Sí, tal vez tengas razón. Pero una cosa es cierta. No me voy a casar con alguien que tiene el corazón dividido. Eso no. Cae la noche y en el jardín del palacio, Ramsés sufre con melancolía por el recuerdo de una dicha perdida. Yo te amo mucho, mucho. Demasiado, demasiado. Lo sé. Yo también te amo mucho. Tú fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Mi príncipe adorado. Su amada pierde la vida. No, no, no, no, no, no quiero, no puedes, no. Se acuerda del encuentro con Nefertari en el patio de armas, instantes atrás. Yo le abrí mi corazón a Maya, Nefertari. Creí que ella sería capaz de hacer que me olvidara de ti y me entregué completamente. ¿Y lo conseguiste? ¿Qué? Olvidarme. Los recuerdos desfilan por su mente. Disculpa, no quise... Un beso arrebatado. Llega a Moisés y lo devuelve a la realidad. No te había visto. Me di cuenta. Se sienta junto a él. ¿Pensando en Maya? Sí. Así es. La sensación que tengo es de haber estado enamorado de ella desde siempre, incluso antes de conocerla. Ramsés, ¿no será que tú estás confundiendo las cosas? ¿Confundiendo? No te entiendo. ¿No será que tú estás mezclando lo que sientes por Maya con lo que siempre sentiste por Nefertari? No tiene nada que ver. Tal vez yo soy el que está mezclando las cosas. ¿Mezclando, Moisés? Me cuesta decirlo, pero creo que Nefertari aún siente algo por ti. No empieces con esa historia de nuevo, Moisés. Por favor. Maya nos sorprendió a todos con su belleza. Gracia. Simpatía. Y nosotros conocemos muy bien a las mujeres. Tú estás confundiendo, sí. Los celos con la envidia. Nefertari nunca fue envidiosa, Ramsés. Nunca lo fue. Yo creo que ella puede estar dividida entre nosotros. Y no me siento nada bien con eso. Hazme un gran favor. Olvida eso. Y trata de ser feliz. Y de hacer feliz a Nefertari. Por favor. Lo intentaré. En la villa hebrea, Amram termina de cenar. Jocabed le entrega un manto, animándolo a adivinar su procedencia. ¿Lo recuerdas? Sí, el manto de Moisés. Ella besa la tela, llevándosela al corazón. Casi logro sentir el aroma de nuestro bebé. Fue lo único que quedó de él aquí. Y pensar que estuve tan cerca de Moisés tantas veces y nunca pude decirle que soy su padre. No entiendo cómo logras controlarte. No tengo otra opción. Yo tampoco. Pero ya hice algunas locuras. ¿Qué locuras? Hace algún tiempo, Moisés fue acusado injustamente de atentar contra la vida del príncipe Ramsés. Cuando supe que él podría ser condenado a muerte, yo me vestí de egipcia y logré llegar hasta la celda donde él estaba preso. Pero corriste un riesgo muy grande. ¿Cómo lograste entrar? Ur me ayudó. ¿Ah? Pero yo necesitaba verlo. Yo no podía correr el riesgo de perder a mi hijo sin que él supiera que no fue abandonado, que yo lo amaba. ¿Y qué pasó? Desafortunadamente, la princesa estaba ahí y me echó. Fue entonces cuando ella amenazó con acabar con toda nuestra familia si yo volví a acercarme a él. Cerca de allí. ¡Ay, me pateó! ¿Dónde? Yo también sentí. ¿Aquí? Sí, se ¿dónde? Siente. ¿Aquí? Siente. ¡Ah, ya sentí! ¿Viste? Parece que alguien tiene hipo allá adentro. Sí, debe ser. Dale un susto así. ¡Bum! Amalia con los niños que tocan su vientre. Ay, escuchen. Hicieron tanto ruido que despertaron a su hermano. Vamos, todo el mundo a la cama. Vamos, cama, Todos a la cama. Eliseba se levanta. ¡Todos a la cama! Me da gusto verte así, más animada, Amalia. Sí, a mí también. Ya volviste a sonreír. Sí. Aaron se sienta a su lado. Pero aún echo mucho de menos a Num. Y bebe. Es como si la herida no cerrara nunca. Ay, pero necesito ser fuerte para recibir a nuestro hijo. Sí, eso mismo. Agradece a Dios que el rey nunca más emitió un decreto como aquel en tiempos de Moisés. No me gusta ni pensarlo. Todo el sufrimiento de esas madres que perdieron a sus hijos. De no haber sido por la perseverancia de mis padres, Moisés también estaría muerto. ¿Recuerdas, Aaron, que tuvimos que esconder a mamá y al bebé en el depósito? No, no lo recuerdo. Era muy pequeño. Ah, tal vez haya sido pequeño. Pero yo sé que eso te marcó. Entonces ahora sabes hasta lo que recuerdo y lo que no recuerdo. Deja de ser pesado, Aaron. Yo también era niña. Pero todavía recuerdo a esos bebés lanzados al Nilo. ¿Llegaste a verlos? Quisiera no haberlos visto. Pero los vi. Por eso creo que Moisés es especial. Dios debe haberlo salvado por algún motivo. ¿Ya vas a empezar con esa tontería de nuevo? No, no es una tontería. Coincido con Miriam. Entre tantos bebés lanzados al Nilo, ¿por qué solo su hermano se salvaría? Junet ha entrado a la estancia de Moisés y lo espera contemplando el histórico papiro. Llega el príncipe y se sorprende por la inesperada visita. Junet, ¿qué haces aquí? Ay, príncipe. No sé si debí haber venido, pero es que estoy tan angustiada. ¿Le sucede algo a Nefertari? Todo está bien con Nefertari, es otro el asunto. Es un asunto muy delicado. Dime. Usted no tiene idea de cómo le pedí al poderoso Amón que me guiara y a la gloriosa Isis que me mostrara el camino. Pero todavía ahora dudo si debo o no debo. Si debes o no debes, ¿qué? Sabe, príncipe, yo quedé muy afectada con la muerte repentina de la pobre Maya. Sí, todos lo estamos. Cuando pienso en esa chica tan linda, tan llena de vida, tan llena de sueños, arrancada de nuestro mundo y enviada al mundo de los muertos, pienso, bendita sea, porque su corazón debe ser como una pluma tan ligera. Ella triunfará en el juicio de Osiris. Seguramente. Y entonces yo pensé en mi juicio. Tengo mucho miedo de ser rechazada por Osiris. Mucho miedo. ¿Y por qué sería, Junet? Por la inmensa culpa que cargo en relación a usted. ¿A mí? Sí. Hace mucho tiempo que guardo un secreto, por fidelidad y amor a la princesa. Pero creo que es hora de que usted sepa toda la verdad. ¿De qué estás hablando? ¿Qué verdad? Le entrega el documento. Por favor, vea esto. El hebreo agarra la hoja desconcertado y comienza a desenrollar la lámina muy despacio. Los dibujos van formando la composición hasta mostrar la temible ilustración. ¿Pero qué es esto, Junet? Son bebés hebreos siendo lanzados al Nilo para morir. Recién nacidos, todos varones. Queda impresionado. Pero esto no puede ser. No puede. Los hebreos estaban aumentando mucho en número. El rey tuvo miedo de que se aliaran con los enemigos de Egipto. Para mantener la paz en el reino, Seti emitió un decreto. Todo hebreo varón que naciera debía morir. Usted nunca fue abandonado, Moisés. La única cosa que sus padres de sangre hicieron fue intentar salvar su vida. Dice Beck y su mujer. ¿Puedo saber por qué me estás tratando de esa manera? En el cuarto. ¿Estás seguro de que no lo sabes? Pero no es posible. Aún no crees lo que te dije. ¿Qué mujer lo creería? Me ofendes, Genut Mire. ¿Tú crees que yo sería capaz de actuar de esa manera aquí dentro de palacio a la vista de todos? Eso es lo que me provoca más rabia. Ni siquiera te tomas la molestia de ocultarte. Genut Mire, esos celos están rebasando los límites. Ya te dije y te voy a repetir, yo nunca tuve nada que ver con esa sierva. ¡Tú nunca has hecho nada, dice Beck! ¡Nada! Me cansé. ¡Me cansé de ser tomada por estúpida! Le da la espalda. Escucha. ¡Buenas noches! Y se acuesta. El general se levanta de la cama, coloca una bata sobre los hombros y se marcha. Junet y Moisés, reunidos. Pero yo nunca estudié este decreto, nunca vi nada sobre esto y el soberano... Todo lo que hace queda registrado. Este es el último papiro que quedó. Él mandó quemar todos. Y ordenó que no se registrara el hecho en ningún lado para que fuera olvidado. Primero porque él no sabía si los dioses aprobarían su decisión. Y después porque fue un pedido de su madre. Mi madre se asombra. La princesa Genudmire lo encontró en un cesto en el río Nilo. Yo estaba ahí en esa ocasión. Ella quedó encantada. Fui yo quien lo sacó del río. Esa parte de la historia la conozco. Lo que usted no sabe es que fue devuelto a su madre de sangre. Y ella lo crió hasta los 3 años de edad. ¿De qué estás hablando? ¿Mi madre de sangre? Sí, ella fue su nodriza. La princesa tuvo miedo de que el rey lo rechazara y lo entregó a su madre Berea sin saber quién era ella. Y usted fue criado en la casa de Yocabed, en la villa de los hebreos hasta terminar de lactar. ¿Yocabed? Usted nunca fue abandonado, Moisés. La princesa lo trajo de regreso después de terminada la lactancia y lo adoptó como su hijo. ¡Basta! ¡Basta! ¡Esto no puede ser verdad! Si usted no cree en mí y no cree en lo que está viendo, pregúntele a los hebreos del palacio. Ur, Leila. ¿Quién es Leila? La esposa de Uri. Lleva poco tiempo en el palacio. Vivía en la villa de los hebreos y está trabajando con Gaiji en la cocina. La sujeta con fuerza. Uri vive hace mucho tiempo en el palacio, pero tiene familia en la villa de los hebreos. Ellos pueden confirmarle todo lo que estoy diciendo. Este asunto está prohibido en el palacio, Moisés. Pero todo aquel que vivió en ese momento no puede olvidarlo. Se calma. ¿Quieres decir que todos lo saben? Todos los que tienen edad de recordar. Él le da la espalda. Por favor, príncipe, no le diga a la princesa que yo le dije todo esto. Jamás me lo perdonaría. Ella se coloca detrás. No te preocupes, no diré nada. Está desconcertado. Muchas gracias. Me siento mucho más aliviada ahora que le conté todo lo que sé. Pero estaría inmensamente triste si perdiera la amistad de su madre. Su madre egipcia, claro. Ahora voy a dejarlo. La mujer pone la mano sobre el hombro de su alteza. Usted debe tener mucho en qué pensar. Se seca las lágrimas, aparentando preocupación. Y se marcha. Buenas noches. Buenas noches. Moisés piensa, reflexiona, medita, razona. Todo es caos y confusión entre sus recuerdos. Creía haber enterrado su origen, pero se encuentra indefenso y atrapado de nuevo ante la angustia de conocer su verdadero pasado. Las dudas resurgen sin lograr comprender por qué y despiertan los sueños dormidos, solapándose incesantes en las entrañas de su mente. Quiere dejarlos ir, pero no puede de ellos librarse. Confundido, abre la puerta con impaciencia y se marcha deprisa. En un oscuro corredor interior. ¡Yonet! ¡Yonet! Dicebek la persigue. Esta vez rebasaste todos los límites. Pude haber sido ejecutado junto a esa sierva. Sin mencionar que Genudmire está muy enojada. ¿Quién te manda hacer tonterías seduciendo a las personas equivocadas? La tontería fue haberte traído a palacio. Moisés. Ay, Pacer y yo estamos muy tristes por la muerte de Maya, asesinada por su dama. Pobre de ella. Pasa por delante. ¿Viste su estado? Y ellos disimulan. La segunda parte del plan está funcionando perfectamente. ¿Qué fue lo que hiciste, Yonet? Lo que debía hacerse. Yonet. Yonet. Se marcha sonriendo. El general camina de regreso a su habitación. Los joyeros. Bueno. En el taller. Hasta mañana, papá. Hasta mañana, hijo. ¿Guardaste el material de las pulseras? Sí, lo guardé. Uri se retira. El padre continúa trabajando. Entra Moisés y se dirige al veterano orfebre. ¿Algún problema, príncipe? Es verdad que en la época en que nací, el rey emitió un decreto ordenando asesinar a los bebés hebreos. Ur se estremece. ¿Quién le dijo eso? No importa, es verdad o no. Debo saberlo. Leila visita a su hijo en el harén. ¡Mamá! ¡Ay, mi amor! Te extrañaba. Muchas gracias, Karoma. De nada. Buenas noches, Besalel. Hasta mañana. Buenas noches, Karoma. Vamos. Llega Junet. Leila, ¿cómo estás? ¿Y tú, Besalel? Por todos los dioses. Qué rápido crecen a esta edad, ¿no es cierto? De un día a otro parece estar más alto, más fuerte. ¿Echas de menos a tus amiguitos de la villa? La hebrea no se fía. ¿Ustedes no acostumbran visitar a sus familiares y amigos hebreos? Hace tiempo que no voy. ¿Pero tienen parientes allá? Mi hermana. ¿Por casualidad tú conoces a una mujer llamada Yocabed? Disimula. No, creo que no. La abuela de Abiú, mamá. De Nadab y de Eleazar. ¿La olvidaste? Ah, sí, claro. Es que no la conozco muy bien. Con permiso, mi hijo debe ir a dormir. Le corta el paso. ¿Has pensado, Leila, en la posibilidad de que alguien te separe de tu hijo? ¿Qué quiere decir con eso? Tal vez tú conozcas a alguien que haya pasado por esa historia horrorosa. Una madre que haya sido separada de su hijo muy pequeño y que le prohibieran verlo. Le prohibieron incluso revelar su existencia. Debe ser muy difícil, ¿no? Me imagino el dolor de esa mujer. ¿No te parece que si alguien tuviera la oportunidad de reunir a esa madre con su hijo, tendría la obligación de hacer algo? No sé de qué está hablando. Sí lo sabes. Y pon atención. Tal vez ese dilema se te llegue a presentar muy pronto. La advertencia deja a la mujer sin palabras y la dama se marcha. ¿Estás bien, mamá? Sí, hijo, sí. ¿Vamos? Tu padre está esperando. En la joyería. Estoy esperando. ¿Existió ese decreto? Es cierto. Y usted solo escapó porque fue adoptado por la princesa. Ella enfrentó al rey por usted. No sé si hice bien en contárselo. Hiciste muy bien. Pero no entiendo por qué ella no me contó la verdad. Me dijo que fui abandonado. No lo hizo por miedo a perderlo. Ella va a sufrir mucho si usted retoma la búsqueda de sus orígenes. Solo una cosa más, Ur. ¿Mis padres de sangre murieron o también mintieron? En el harén. ¡Qué linda noche! ¿No crees, Naila? ¡Vaya! Esta peluca está deslumbrante. ¿Qué mosco te picó para estar tan alegre a esta hora de la noche? ¿Qué mosco, Naila? No sé, pero me encantaría ser picada por él todas las noches. Las mujeres comienzan a acostarse. Se acerca a Nefertari. ¿Qué cara es esa, hija? No pasa nada, mamá. Solo estoy pensando en la vida. ¿En la vida? ¿O más específicamente en las elecciones que ella te presenta? Por favor. No te estoy condenando, hija. Ni te quiero perturbar. Se sienta a su lado. Pero es inútil que intentes ocultarme tus sentimientos porque te conozco desde que eras de este tamañito, así, pequeñita, dentro de mi vientre. Yo sé que te estás torturando, que tienes dudas que no puedes resolver. Es normal, hija. Solo creo que necesitas pensar muy bien antes de tomar una decisión. Sobre todo cuando se trata de algo tan serio como el matrimonio. A veces creo que no soy capaz de decidir de una vez por todas a quién amo de verdad. Entonces escucha un consejo de tu madre que te ama tanto. Deja que los dioses decidan. Ellos saben lo que hacen. La madre se levanta y la besa en la frente. Después se retira a descansar. Miriam toca la lira en el salón de su casa. El padre sale de la alcoba y escucha maravillado la bella composición musical. Ella lo descubre y le sonríe. No te escuché llegar. No podía dormir. De nuevo, pensé en beber un vaso de agua y no resistí. Amram se sienta a su lado. Es tan bonito oírte tocar. Yo también perdí el sueño. Y el arpa me ayuda a calmarme un poco. Después de todos estos años, pasando las noches en vela, tratando de encontrar una forma de volver, creo que aún no pierdo la costumbre al hábito de la vigilia. La acaricia en la mejilla. Pero ¿y tú? ¿Por qué tantos pensamientos en esa cabecita que no te dejan dormir? Yo pienso en muchas cosas. Pienso mucho en nuestro pueblo, en el sufrimiento, en el dolor de nuestros hermanos. Y me pasa como a ti, me pongo a pensar en la manera de acabar con eso. Me siento tan impotente. Cree en Dios, hija. Cree en las promesas que el Señor le hizo a nuestro pueblo. Él no va a permitir que perezcamos en Egipto. ¿Realmente crees que un día seremos libres? Claro, claro que sí. ¿Pero cómo? Cuando llegue la hora, el Señor nos guiará. Tal vez Él mismo nos mande un libertador. ¿No olvidas las palabras de Dios a Abraham? De ti haré naciones. Reyes nacerán de ti. Les daré a ti y a tu descendencia toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua. ¿Recuerdas? Ay, pero si Dios prometió tierra a nuestro pueblo, si le prometió prosperidad, bendiciones, reyes, ¿por qué estamos aquí padeciendo como esclavos? El pueblo se alejó de nuestro Dios, Miriam. Ellos se olvidaron del Señor y empezaron a adorar a dioses extraños. Cuando el pueblo regrese de nuevo a Dios, Él nos va a dar todo lo que nos prometió a través de nuestro padre Abraham y nos librará de esta tierra de esclavitud, llevándonos a una tierra de libertad. Me gustaría creer en esto como tú, pero lo que veo suceder no es poco. Me desanima mucho. Pero la fe... La coge de la mano. La fe, Miriam, no tiene nada que ver con aquello que vemos o sentimos, sino en lo que creemos. Así, señala su corazón. La fe es capaz de realizar aquello que aún no existe. En casa de Apuki, Judith reza arrodillada ante las estatuas de los dioses, a cuyos pies arden una lámpara de aceite y un incensario. Termina la oración y se levanta. Llega su marido, que entra sin saludar ni prestarle atención. ¿Dónde estuviste hasta esta hora? ¿Divirtiéndote con alguna prostituta en la casa de Senet? ¿Y si es así, qué harás? Nada. Además de consumirme en el dolor y el asco. Creo que lo que necesitas es una buena paliza de las que hace tiempo no te doy. ¿Sabes qué estaba haciendo? Pidiéndole a los dioses que me lleven de este mundo. Que me liberen del sufrimiento que vivo por tu culpa. Él se conmueve. Quita esa cara y prepárame algo para comer. Apuki se sienta a la mesa. Ella agarra una jarra y le sirve una copa de vino. A mi madre le gustaba contar cómo me escapé del decreto del rey para matar a los bebés hebreos. Escapé porque nací niña. Y ahora estoy aquí. Sin familia, sin amigos. Casada con un egipcio perverso. Escucha con irritación. Sin saber si no hubiera sido mejor morir. Vamos a parar antes de que mi paciencia se agote. Si realmente viene el libertador que sacará al pueblo hebreo de esta tierra, yo voy con él. ¡Qué libertador! Deja de decir tonterías. Mi mamá murió pensando que Dios enviaría a alguien a salvarnos. Y tú sueñas como ella. Ese libertador debe ser igual a ese Dios de ustedes, ¿no? Nadie lo ha visto, nadie lo ve. Y la tierra prometida se va a llenar de la arena de la fosa de cada hebreo piojoso. ¿Sabes que siento pena por ti? Vas a vivir hasta el final sin haber tenido un buen sentimiento. Es muy triste. Se retira a su aposento. El egipcio arrogante se burla, pero las palabras oídas despiertan sus temores. En el taller de joyería. Por favor, responde. ¿Qué es lo que sabes sobre mi familia hebrea? Príncipe, yo le debo fidelidad al rey y también a la princesa. Prefiero interrumpir esta conversación aquí. Llega Leila. Permiso. Con Besalel. ¿Uri ya se fue? Ya. Los está esperando en su habitación. Bueno, entonces buenas noches. Espera. Se detienen. ¿Tú eres Leila? ¿La que trabaja con Gaigi? Sí. ¿Y eres hebrea? Sí. ¿Supiste de los bebés muertos por el decreto del rey? ¿Mataron a los bebés, mamá? Príncipe, perdón, pero esta conversación no es recomendable ante la presencia de niños. Tienes razón. Después continuamos. Moisés acaricia al pequeño y se marcha. La mujer aguarda a que el noble se aleje y se acerca llena de dudas. No estoy entendiendo nada, suegro. ¿Ni yo? Él lo descubrió todo. ¿Todo qué? Que el tal decreto existió, que no fue abandonado, que fue salvado y adoptado por la princesa. En fin, y quería saber todo sobre su familia. ¿El príncipe tiene dos familias? No sé, y no queremos saber. Advierte al suegro con un guiño. Buenas noches. Buenas noches. El abuelo cavila preocupado. Moisés entra en su lujosa habitación, muy afligido. Intenta clasificar los pensamientos incompletos que se agolpan en su cabeza. Evoca las palabras de Junet, visualizando en la memoria el papiro del decreto real. Usted nunca fue abandonado, Moisés. Todo hebreo varón que naciera debía morir. Ordena las ideas mientras recorre la estancia de un extremo a otro con acusada inquietud. La única cosa que sus padres de sangre hicieron fue intentar salvar su vida. El sueño que lo persigue desde edad temprana. ¡Por favor, Moisés! ¡Moisés! ¡No! ¡Moisés! Ve a un niño arrancado de los brazos de su madre. ¡Moisés! ¡Hijo! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡Moisés! Unos militares expulsan a la mujer del lugar. ¡Moisés! ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! Recuerda a la misteriosa sierva que lo visitó en la celda antes del juicio por el duelo con su hermano. Intenta combinar las secuencias, pero la llamada lo saca del trance. Se dirige apresurado a la entrada y abre la puerta. Es Leila. Tú. Necesito hablar con usted. ¿Puedo entrar? Sí. Ella pasa y se sitúa tímidamente frente a él. El príncipe se detiene y permanece en medio de la habitación, concentrado e indeciso. Lo recuerdo todo. ¿Todo? Desde pequeño tengo un sueño muy recurrente y que me atormenta mucho. Veo a un niño que es separado de los brazos de una mujer que sufre mucho. Yo nunca sé quién es esa mujer, no logro ver su rostro, pero ahora sé que ese niño soy yo. Y que la mujer es la misma que me fue a visitar mientras estuve preso y a la que encontré en la villa. Pero ella me dijo que era solo mi nodriza, no mi madre. Porque estaba siendo amenazada, por eso mintió, príncipe. ¿Amenazas? Su madre de sangre está viva. ¿Está viva? Y usted también tiene un padre, un hermano, una hermana, sobrinos, una familia entera que sufrió mucho cuando lo perdió porque nunca ha dejado de amarlo. La esperanza regresa inundando su corazón. Fin del capítulo 39.